Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es jueves 17 de marzo de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre el Encuentro Internacional de Poesía Paralelo Cero, en el que participan 36 autores de varios países. La información llega de la mano de Osvaldo Mantilla. Patricia Robalino nos trae una nota acerca de la muestra fotográfica sobre Benjamín Carrión, creador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestra compañera Camila Morales nos tiene información sobre la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura y de la Radio CCE, que se efectuará mañana a partir de las 16 horas. Cristian Abril presenta un interesante trabajo sobre el Jam de Poesía, un espacio en la parroquia de Tumbaco, donde la palabra se expresa con libertad entre autores y público. Jaime Rosero nos acompaña el día de hoy con noticias internacionales en la sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, una muestra de fotografías de Benjamín Carrión está abierta en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Encuentro poético Paralelo Cero presente en varias ciudades del Ecuador. La poesía se vive en Tumbaco. Casa de la Cultura Ecuatoriana rinde cuentas de su gestión a la ciudadanía. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con Osvaldo Mantilla, quien nos comparte una nota acerca del Encuentro Internacional de Poesía Paralelo Cero. La Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge a los escritores participantes en el octavo Encuentro Internacional de Poesía Paralelo Cero, que finalizará este viernes 18 de marzo en la ciudad de Esmeraldas. Un total de 36 poetas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Honduras, México, Venezuela y Ecuador participan con sus lecturas y recitales de poesía en 10 ciudades del país. Gabriel Cisneros reconoció el trabajo de Javier Oquendo, coordinador del encuentro, e hizo una reminiscencia de los encuentros poéticos. 22 años exactamente, aún entendiendo qué era la poesía, fuimos convocados por Javier en lo que se denominó las primeras jornadas poéticas juveniles del Ecuador. Ese encuentro se realizó en Alianza Francesa y fue quizás en nuestra generación el primer encuentro. Habían pasado ya otros encuentros, los que hacía Esqueleta, los de los Ánsicos, los del grupo Caminos, los de los Huaminga, los Acapuntas, los Miguel Ángel Zambrano. Y en este encuentro, que fue un hallazgo, pudimos proyectar la memoria de la palabra y pudimos tejer lazos desde la palabra para entender la vida. Muchos de esos escritores ya no están con nosotros, no como seres humanos en la vida, sino como escritores. porque la escritura es un acto de sobrevivencia, de libertad, de emancipación. Muchos siguen militantes con la vida. Ese ensayo de Javier en las jornadas, que no fue uno, sino fueron varias ediciones, la hicimos en Riobamba, la hicimos en Guayaquil, la hicimos en Otavalo, fue quizás la antesala de lo que sería Parar el Océano. El poeta Fernando Cazón Vera recibió un reconocimiento a su trayectoria literaria, al igual que el cantautor español Luis Eduardo Aute. En entrevista para Identidad, el poeta Cazón Vera se refirió a este reconocimiento. No, es para mí un gran orgullo, pues una gran satisfacción, y además satisfacción también porque veo que se trabaja en favor de la cultura, haciendo un certamen tan largo, ¿no? Tan importante, con participación de algunos poetas, que dura una semana, y hay que felicitar por esto pues a Javier de Oquendo, que es realmente es extraordinario hacerlo sin fines de lucro, simplemente porque ama la poesía y porque él además es un poeta. Los primeros actos que hemos llevado a cabo han tenido mucho éxito, hemos ido a colegios, hemos estado en actos públicos muy grandes, con una gran aceptación del público, conversando con el público, no solo dando nuestros poemas, sino también receptando las inquietudes de quienes receptan los poemas que nosotros decimos. Es muy satisfactorio. Yo recuerdo que hace 15 años estuve en un encuentro de poesía mundial que hacen todos los años en Medellín, y donde en los actos que se llevaban a cabo pues se llenaban de público, eran en todos los lugares, zoológicos, escuelas, colegios, universidades, en la cárcel, en el manicomio, en todos los lugares, y una gran cantidad de público, una gran aceptación un coloquio con ese público muy interesante. Paralelo Cero nació en el año 2009 con el objetivo de promocionar la poesía en Ecuador a nivel nacional e internacional. Para ello invita cada año a las voces más representativas de la lírica ecuatoriana y extranjera, como también autores nobles cuya obra empieza a consolidarse. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Escuchemos ahora un trabajo de Patricia Robalino sobre una muestra fotográfica en homenaje a Benjamín Carrión, fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Benjamín Carrión, incitador de la cultura ecuatoriana. No hay mejor descripción para este gran intelectual de la historia del país. A través de fotografías se podrá conocer un poco más sobre este personaje, que fue uno de los más importantes impulsadores del conocimiento de Ecuador. La muestra de fotografía está abierta en el Centro Cultural Benjamín Carrión hasta el 20 de abril, así que ustedes, amigos oyentes, pueden visitar en las salas de este centro que lleva su nombre, donde pueden apreciar varios de los pasajes de la vida de este importante intelectual. Estarán expuestas alrededor de 30 fotografías de mediano formato. César Chávez, funcionario del centro, nos amplía la información. Bueno, es una muestra fotográfica sobre Benjamín Carrión que ya está exponiéndose desde hace unos dos meses, de exposición, en el que se intenta dar una visión de las relaciones que tenía Carrión, no solo con la cultura ecuatoriana, sino con la cultura latinoamericana y sus personalidades. Entonces, un poco se hace de otros ámbitos, ¿no? Básicamente de ámbito cultural y también el ámbito de las relaciones internacionales que logró hacer Carrión a lo largo de su vida. Entonces un poco es un planteamiento general sobre un poco esos dos elementos de la vida de Carrión. Ahorita ustedes están expuestas unas 30 fotografías, más o menos, de diversas épocas, ¿no? Desde épocas desde los años 30 hasta épocas de los años 70. Así con personalidades, por ejemplo, como Carlos Fuentes, con Julio Cortázar, con Gabriel Amistad, y así también con los ecuatorianos como Eduardo Guayasamín, Alfredo Parejeres Canseco y algunas otras más. Tenemos una base de fotografías del maestro en nuestros archivos, y se intenta dar un poco eso, es decir, la idea de cómo Carrión tenía no solo el elemento de resucitar una cultura ecuatoriana, sino también de las relaciones que también lograba establecer con diferentes ámbitos, tanto internacionales como nacionales, y con eso ayudar a la difusión de la cultura ecuatoriana.

conquistó el premio del público en el reciente Festival Internacional de Cine de Miami, después de transitar con éxito por certámenes internacionales dedicados al séptimo arte como el de Dusan, Chicago y La Habana. Este largometraje obtuvo el laudo otorgado por el público de este encuentro fílmico, considerado la principal tribuna del cine iberoamericano en Estados Unidos. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gabilet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hablan otra lengua, tienen costumbres diferentes y necesidades distintas al resto de las mujeres, aun cuando la violencia, la pobreza y la falta de acceso a la salud y la educación son un común denominador para todas, las indígenas lo sufren de forma más aguda. Por eso, las líderes de organizaciones de esos pueblos hicieron un frente común para presionar a los estados a que hagan una distinción y reconozcan la diversidad de las mujeres en la resolución de la 60 Comisión Jurídica y Social de la Mujer, la CSW. Teresa Zapeta, de Guatemala, es una de las activistas presentes en el encuentro, que se celebra en la sede de la ONU en Nueva York hasta el 24 de marzo. Soy María Teresa Zapeta Mendoza, soy maya quiché de Guatemala y bueno, yo soy comunicadora social de profesión y actualmente trabajo para el Foro Internacional de Mujeres Indígenas FIMI como coordinadora de programas a nivel global. Aun cuando compartimos situaciones similares con la mayoría de las mujeres del mundo, cuando se trata de mujeres indígenas y mujeres indígenas que viven en el área rural, la situación se agrava. Se entrecruza la discriminación de género con el racismo o la discriminación racial, no solo interpersonal, sino que la que está presente en las estructuras del Estado. Otro aspecto fundamental que no puede quedar de lado es el aporte que las mujeres indígenas hacen al desarrollo sostenible. Las dirigentes dijeron que la resolución debe reconocer tanto la contribución de ellas a las economías como las barreras para participar en el sector. Mirna Cunningham, de Nicaragua, explica. Soy del pueblo indígena Miskito, del Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tiene su sede en Nicaragua. Bueno, definitivamente, si este evento tiene que ver con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el tema central es que nadie se quede atrás, pues obviamente las mujeres indígenas presentamos una serie de barreras para poder accesar a servicios aún básicos dentro de nuestras comunidades. Esa distinción es todavía más importante porque los Estados miembros de la ONU se encuentran en una etapa crucial de planificación para cumplir con las ambiciosas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dijo Mirna. Se requiere de políticas públicas específicas, o sea, no solo hablar del acceso a la educación, sino cómo esa educación incorpora la cultura de los pueblos indígenas, cómo aborda la diversidad lingüística, salud igual, o sea, no solo se trata del acceso a la salud pública, que es un derecho que compartimos con el resto de las mujeres, sino cómo se organizan los sistemas de salud respetando los conocimientos tradicionales sobre salud de los pueblos indígenas, respetando a las parteras, respetando a los médicos tradicionales. Jazmín Sánchez Zárate es una joven activista indígena de Mixteca, de la comunidad de Río Grande, en Oaxaca, México. Es docente y miembro de la ONG Mujeres Indígenas por Ciarena, además de haber fundado el colectivo Revolución Mujer en Oaxaca. Para Jazmín, el reconocimiento de la diversidad de las mujeres puede desempeñar un papel crítico en el área de educación. También necesitamos una educación, pero una educación integral con pertinencia cultural, porque no es lo mismo una educación en comunidades indígenas a una educación en comunidades no indígenas, porque no hay compañeras, hay hermanas, hay hermanos que hablan su lengua materna, en donde las escuelas no lo hacen, pues. Entonces ahí lo que están haciendo es minimizando o incluso desapareciendo las lenguas indígenas. Este año, la sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, por sus siglas, la CSW, hace énfasis en el fortalecimiento de la mujer y su relación con el desarrollo sostenible. La comisión pertenece al Consejo Económico y Social de la ONU, el ECOSOC, y se dedica exclusivamente a promover la igualdad de género. El foro convoca tanto a gobiernos como a la sociedad civil. Los resultados de las discusiones son elevados al ECOSOC, que luego se encarga de hacer seguimiento al cumplimiento de esas recomendaciones. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Pasamos a escuchar una nota de Camila Morales sobre la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura y de la Radio CCE, que se efectuará mañana a partir de las 16 horas. El viernes 18 de marzo, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará la rendición de cuentas de la gestión de esta institución a la comunidad. La entidad cultural dará cuentas al público de las actividades realizadas desde enero a diciembre del 2015. La actividad la encabezará el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, quien junto al vicepresidente Gabriel Cisneros y los directores de área expondrán los detalles de la gestión financiera y administrativa, además de la ejecución de proyectos culturales desarrollados por la institución a favor de la ciudadanía. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, explica algunos logros y retos de la entidad. Creo que debe ser un ejercicio permanente, un ejercicio en el que informemos sobre el quehacer de cada una de las instituciones y cómo se están invirtiendo los recursos, cómo se está canalizando la gestión y qué logros y qué impacto estamos alcanzando. Hay un déficit de recursos en inversión cultural. Ese es un reto. Y el segundo reto es construir una sede de diálogos para la realización del hábitat bestial. Entre los logros institucionales del 2015 resaltan diversos acuerdos con instituciones culturales para preservar el patrimonio cultural material e inmaterial del país. En el mismo evento también se efectuará la rendición de cuentas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que al ser un medio público debe dar a conocer sobre sus actividades a la ciudadanía. Laura Ríos, directora de la radiodifusora, comenta los desafíos de la radio de la Casa de la Cultura y explica la importancia de sus contenidos de programación. Y al ser una casa de puertas abiertas, hemos tenido la oportunidad de que hayan productores independientes, diferentes organizaciones que han querido venir hasta los estudios de la radio a hacer sus programas, que están dentro de lo que de nuestra línea, que es lo cultural. Entonces, yo creo que uno de los desafíos más grandes que tiene la Casa de la Cultura en general y en este caso la radiodifusora, es buscar la forma de sobrellevar una programación que interese a la comunidad y sobre todo que vaya para cumplir con ese eslogan nuestro, que es la primera radio pública cultural del país. La rendición de cuentas se realiza de acuerdo a leyes orgánicas de participación ciudadana y de comunicación. Reportó para Identidad Camila Morales. Cristiana Abril nos presenta ahora una nota sobre el Jam de Poesía, un espacio en la parroquia de Tumbaco en donde la palabra se expresa con libertad entre autores y público. Tumbaco es una parroquia rural conocida por su actividad deportiva, cultural y agrícola. Sin embargo, los eventos poéticos y literarios están tomando popularidad en el sector. El Jam de Poesía es un evento que se realiza en el Centro Comercial Ventura Mall de esa localidad, de la mano del proyecto Mercado de Libros, un espacio que fomenta la interacción de poetas y escritores con los espectadores. En este encuentro hay lugar para compartir versos y textos. Allí, después de la presentación de los poetas invitados, los espectadores pueden recitar su poesía propia e inédita a micrófono abierto. En el Jam de Poesía, la formalidad se omite y cualquier persona puede convertirse en un crítico de lo que lee y escucha. Este y más eventos literarios se realizan mensualmente en el local del Mercado de Libros, que siempre está abierto para los amantes de la lectura. Luis Borja, literato invitado al Jam de Poesía efectuado la semana pasada, explicó la lógica de estos encuentros. Me fui enterando en el camino la onda del Jam de Poesía y digamos que es una manera muy, muy rica, muy libre de expresarse y de conectar con otras personas que están un poco en las mismas búsquedas y por lo tanto, claro, es un espacio que me parece muy valioso. Me interesan mucho las cosas que se están haciendo ahora en la literatura ecuatoriana, como tal vez sobre todo lo que están haciendo algunas mujeres como Gabriela Ponce o María Auxiliadora Valladares o Daniela Alcíbar o Sandra Araya. Diversos autores definen la poesía como un género literario, considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Andrés Villalba, ensayista y poeta, nos cuenta su experiencia con diversos sucesos poéticos. Había un gran epígrafe de Cioran que decía: fracasar en la vida es acceder a la poesía sin necesidad del soporte del talento. Pero nada, o sea, nada. Lo que pasa es que es como en un país como el Ecuador lanzarse un proyecto de librería o editorial o algo así. Es claro, es un oficio suicida, ¿entiendes? Es súper... Es una pérdida absoluta, pero bueno, hay público, ¿no? Puede haber público, puede haber alguien que le interese. Francisco Andrade, asistente de dicho evento, nos comentó también cuál fue su impresión de este encuentro. Compartió en el Facebook y me invitó para venir a acá. Me pareció interesante para escuchar un poco de poesía y bueno, al venir nos encontramos con los libros, que hay muchísimos libros, los precios me parecen muy buenos, hay temas muy interesantes realmente. Acontecimientos como el Jam de Poesía han permitido que en el mundo de la literatura y todos sus géneros incursionen en nuevos escenarios poco conocidos de Quito, siendo eventos como este pioneros en la concepción de nuevas propuestas literarias. Para Identidad, Cristian Abril. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CC y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.